Mitad de otoño, un otoño caliente. Mitad de otoño y aún hace calor. Las hogueras adornan las calles. A lo lejos se ve el resplandor. Cuando los sueños terminan en la cárcel. Cuando los votos van a prisión. Cuando la gente llena las calles. Son los albores de una revolución. Quieren independencia, tal vez vivienda, que sabré yo, poner fin a los recortes de la decadencia, en sanidad y en educación. Les vendieron una salida, les vendieron una solución, la de un tren que va por la vía. Una mentira por el precio de una verdad. Es así como la burguesía pone frontera a la lucha social. Es así como la burguesía pone frontera a la lucha social. Hemos sido engañados. Esa es la verdad. Lo saben. Se quema en el asfalto, las calles se llenan de su olor, la policía esperando una orden, son los albores.